Este día 15 de septiembre festejamos las fiestas patrias aquí en Santa Ana, California. Esta celebración lleva muchos años con desfiles, bailes folclóricos, carros alegóricos, artistas invitados, muchos puestos de comida, negocios y recursos para la comunidad. Es un placer festejar de donde vienes y este reportaje es en agradecimiento a la gente de Santa Ana por toda su contribución. Aquí los comentarios de algunos de los participantes. Porque mira las raíces tuyas, tienes años viviendo aquí y no miras nada, no vuelves a tu país sin saber que vas a regresar. Por eso me gusta venir. ¿Y trae a los chamacos también? Sí, mira, aquí está uno, el más chiquito. ¿Y a ti te gusta también el desfile? Sí. ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Ah, cuando bailan y todo. Bueno, ¿y no se quieren decir sus nombres? Gloria Ruiz, nomás. ¿De dónde es usted? De Sinaloa. Eso. Gracias. Acabaron dudas, ganó en Zaino de Agua Prieta y perdió por de mundo. Porque nos hace recordar las fiestas que existen en México y aunque estamos lejos no nos olvidamos y tratamos de disfrutar aunque sea un poquito de lo que es el 15 de septiembre para festejar la independencia de México. ¿Sí? ¿Y quiénes vinieron hoy con usted? Viene mi esposo, mi niña y mi niño solamente. ¿Y qué es lo que más le gusta? Todo está muy bonito, la verdad, el desfile. Sí. ¿De dónde es usted? Nosotros somos de Guerrero, de Tlalpan, Guerrero, pero mi esposo es del estado de Chiapas. Sí. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues para toda la gente de México, que arriba los latinos y estamos presentes aquí en Estados Unidos. Fue divertido, estaba cansado, pero era una experiencia nueva. ¿Sí? Sí. ¿Es primera vez que participa? Sí, primera vez. ¿Y me pueden explicar para la radio qué representaron hoy o qué hicieron en el desfile? Representamos el estado de Aguascalientes. ¿Cómo? Bailamos con el estado de Aguascalientes y representamos su cultura y feliz que las dejaron acompañarlos. ¿Y cómo se llaman ustedes? Patricia. Mayra. Diana. ¿Qué edad tienen? 15. 15. 15. Órale. ¿Y el grupo de ustedes? Soy de México, ballet folclórico de Riverside. ¿Por qué es importante este tipo de eventos? Porque celebramos nuestra cultura. Eso. ¿Algún otro saludo que quiera mandar? De allá de Aguascalientes. Órale. Sí, pues mi familia y mi otro compañero del grupo.